it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias de Abajo, el noticiero de medios y radios libres. Yo soy Charla y vamos a escuchar las notas que les compartiremos el día de hoy. Esta semana les tenemos una nota global acerca de lo que implicó la jornada por la justicia para Samir Flores Soberán. Es una jornada global que se llevó a cabo en más de 100 lugares del mundo, donde se instalaron 7 bustos, es decir, estas como pequeñas estatuas, recordando este personaje de Amilcingo Morelos, que cumplió 6 años de impunidad, su caso, su asesinato, y bueno, también pues convocó a esta jornada en su memoria. Vamos a tener una entrevista con Raúl Romero, un compañero académico de la UNAM, quien nos comparte este análisis y esta información acerca de esta importante jornada. En Oaxaca continúan las amenazas y crímenes con el avance de megaproyectos en la costa de Oaxaca. También anuncian un encuentro en defensa de las playas y manglares, espacios rituales, agua y territorios ancestrales en la comunidad de Coyul, haciendo un llamado urgente a los colectivos, organizaciones y personas que estén comprometidas a la defensa de la Madre Tierra. Esta es nota de Noticias de Abajo. Y en Copenhague, represión contra el activismo en su lucha por el fin del genocidio en Palestina, de Armadillo del Sur. Más de 1,000 activistas de Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Alemania, Bélgica, España y Francia ocuparon el cuartel general de Maersk en Copenhague el 24 de febrero. Maersk está enviando millones de toneladas de equipo militar a Israel. Dejen de armar el genocidio, la resistencia hasta la liberación. Vamos a compartirles un audio de esta relevante manifestación por la paz en Palestina y en contra de la guerra. Y también vamos a tener otra nota que nos habla acerca de del cadenazo contra el extractivismo, esta actividad que se llevó a cabo el fin de semana pasado, donde participó el colectivo Hijos de la Tierra y también Noticias de Abajo. Nos sumamos a esta iniciativa que pues impulsó nuestros compañeros de la Zarzamora Radio, y a quienes mandamos un afectuoso saludo como siempre. Y bueno, vamos a compartirles un fragmento de lo que fue nuestro bloque con el que participamos. Y en esta ocasión, pues nos vamos a platicar acerca de el tema del extractivismo de saberes y de la cosmovisión indígena. Así que bueno, pues un éxito el cadenazo contra el extractivismo, esta iniciativa radiofónica. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento y esperemos que en los próximos días podamos escuchar de nuevo, ¿no?, la retransmisión, para quienes no tuvimos la oportunidad de escucharlo en el momento, de todas estas participaciones de las radios del Avía Yala. En Chiapas, gobierno comunitario de Chilón, Chiapas, denuncia consulta mañada para construcción de autopista San Cristóbal Palenque. El 28 de febrero se reunieron en la comunidad de San Martín Crustón diferentes comunidades de Chilón que se ven afectadas por el proyecto de la autopista de San Cristóbal Palenque. Escucharemos un audio que nos comparte Radio Zapatista sobre la resistencia de estos pueblos. Guanajuato. Guanajuato. Asesinan al periodista Cristian Uriel Zavala en Silao, Guanajuato. Su asesinato se da en el estado más violento del país, con 268 homicidios dolosos solamente en febrero. Esto refuerza la teoría del narcoestado en el poder y la vulneración a los periodistas que cubren la criminalidad. Guerra al pulque. Hermann Bellinghausen. En la Ciudad de México recrudece una de las batallas preferidas de sus gobernantes sucesivos desde que llegaron los españoles hace 5 siglos. Combatir al pulque, prohibirle el paso, exterminarlo. En fechas recientes, muchas pulquerías del perímetro chilango han sido clausuradas por razones administrativas que, según la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales, implican acoso, criminalización, intento de erradicación y él llama a resistir al cierre y la desaparición de las pulquerías que nos dan la identidad como ciudad. Desde este lado, Pancho, y los invitamos a quedarse en este viaje radiofónico que compila la información de medios libres y organizaciones sociales para su escucha y su indignación y movilización en la defensa de la madre tierra, los pueblos, las comunidades y los seres vivos y no vivos. Y bueno, de este lado le saluda su amigo Evo y pues vamos a compartirles estas notas que esperemos sean de su interés. Vamos con el primer corte musical y regresamos. Comunitaria 1005, 100.7 FM, que pues es una herramienta de la comunidad, es una herramienta que pues no nos ha servido para pues de una u otra manera pues escuchar lo que en la radio comercial nos escucha, también la música que le gusta a la gente y que a lo mejor también en la radio comercial me escucha. Aparte de eso, pues también es un espacio donde la gente denuncia, donde la gente también a veces llega y comparte lo que en su momento pues tiene que compartir. Bueno, vamos a iniciar con esta entrevista con Raúl Romero, que bueno, pues tuvimos la oportunidad de poderle pedir estas palabras, así que vamos a escucharlo. Esta reflexión acerca de la jornada por la justicia para Samir Flores Soberanes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Romero, soy integrante de la Red Universitaria Anticapitalista y del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. El día de hoy quiero platicarles sobre la jornada por los 6 años del asesinato del compañero Samir Flores Soberanes. Como ustedes saben, Samir era un compañero defensor del territorio, un padre amoroso, un educador popular, un comunicador comunitario, un compañero clave en la resistencia de los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala en contra del Proyecto Integral Morelos. El Proyecto Integral Morelos, como ustedes saben, es un proyecto que implica un gasoducto, un acueducto, 2 termoeléctricas. Este proyecto ha sido calificado de alto riesgo, principalmente por el gasoducto que atraviesa un eje volcánico, pero no solo, también identificamos ahí un problema con una forma de contaminación del agua que es resultado del proceso de sobrecalentamiento para echar a andar las termoeléctricas, y también identificamos ahí la contaminación sonora que tiene que ver con la termoeléctrica. Desde luego estos son solamente efectos de la contaminación ambiental, pero tiene otros elementos como es el despojo de territorios, como es preparar todo este tipo de megaproyectos para la gran industria, principalmente para la industria automotriz y para la maquila que está instalada en la zona y que desde luego traerá graves consecuencias. Samir, como les decía, se organizó junto con su comunidad en Amilcingo, Morelos, una comunidad también con raíces nahuas, y venían resistiendo por lo menos desde 2009 a este proyecto, un proyecto típicamente neoliberal, que bueno, después de varios intentos a su llegada a la presidencia, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió retomar. Es importante destacar ahí que hacia 2014 el propio López Obrador, durante una gira que hacía por el estado de Morelos, se refirió a ese megaproyecto como un basurero en Jerusalén y dijo que los pueblos tenían toda la razón. Sin embargo, hacia 2017-18 comenzó a cambiar su discurso y su posición frente a este megaproyecto, a decir que era un proyecto que consultaría con las comunidades, de este tipo de consultas que caracterizaron su gobierno sin ninguna herramienta jurídica, sin alguna herramienta de traducción a las lenguas originarias, sin ninguna forma de impacto socioambiental que la acompañara, y lo peor aún, cuando ya Andrés Manuel estaba instalado en el gobierno, se refirió a este megaproyecto como un proyecto necesario para la soberanía energética, y que quienes se oponían a ese tipo de iniciativas para él no eran más que radicales de izquierda que en realidad eran conservadores. Ese es el contexto. Hay que destacar también que en el estado de Morelos gobernaba en aquellos días, 2019, Cuauhtémoc Blanco, que venía de la alianza de Morena con el Partido Encuentro Social, un partido derechista, un partido de extrema derecha, llamaríamos directamente, que además tenía como uno de los principales eslabones a Hugo Eric Flores. Hugo Eric Flores, un hombre conocido de mucho tiempo atrás en las luchas sociales, principalmente porque fue el abogado de los paramilitares de Acteal, ese hombre que ayudó a liberar a esos paramilitares que en 1997 asesinaron a más de 40 personas, principalmente mujeres e infancias. Hugo Eric Flores, que primero en algún momento también operó para el Baster Gordillo, que después se hizo aliado incondicional de el partido en el gobierno, Es uno de los hombres que está detrás de la alianza con Cuauhtémoc Blanco y la familia y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos Politlaxcala, organización a la que pertenecía Samir, también lo acusan de ser uno de los hombres que está vinculado al asesinato de Samir. Todo este es el contexto, es un contexto complejo, es un contexto de nombres, de corrupciones, de un manto de impunidad que hasta el día de hoy sigue cubriendo el asesinato de Samir. 6 años después de su asesinato sigue impune, no se sabe exactamente quiénes lo mandaron a matar, pero los que sí sabemos son los efectos que generó ese asesinato, que fue intentar desmantelar una lucha que afortunadamente no fue así. La familia de Samir, sus compañeros, compañeras de la comunidad, de organización, el propio Congreso Nacional Indígena, donde también pertenecía Samir, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con motivo de este 6º aniversario, han convocado a estas jornadas de movilización global que han derivado en más de 120 acciones en todo el mundo, acciones importantes en París, en Roma, en el País Vasco, en Barcelona, en la Ciudad de México, en Guadalajara, acciones que derivaron en la colocación de 7 bustos, 7 antimonumentos, como una forma de recordarle al gobierno mexicano que ese crimen sigue impune, pero también de recordarle a la sociedad que siguen faltando justicia para los defensores, defensoras del territorio, y que hay un sector social en México que ni se rinde, ni se vende, ni se cansa, ni tranza, y que seguirá en la lucha no solo por la justicia para los y las defensoras del territorio asesinados, sino también por el alto de los megaproyectos. Espero haber sido claro. Aquí les dejo este mensaje a manera de recapitulación y también a manera de reflexión. Muchas gracias. Continúan las amenazas y crímenes con el avance de megaproyectos en la costa de Oaxaca. Anuncian encuentro en la defensa de las playas y manglares, espacios rituales, agua y territorios ancestrales en la comunidad de Coyul, haciendo un llamado urgente a los colectivos, organizaciones y personas que estén comprometidas a la defensa de la Madre Tierra. Tenemos una denuncia de la página Tierra y Territorio, donde condenan el asesinato de Cristino Castro, Tino Castro, defensor comunitario de la Barra de la Cruz, municipio de Santiago Axtata, Oaxaca, quien fue brutalmente asesinado debido a su lucha contra la invasión de tierras sobre la playa y la tala ilegal de manglares el pasado 2 de marzo. Vamos a escuchar al compa del Coyul, que nos da su testimonio. Hola amigos, mi nombre es Román Sosa Viñón, soy originario del pueblo de Coyul. Los invito para este día 15 y 16 de marzo al encuentro en defensa de las playas, territorios y manglares de nuestra región mismo costa, que se llevará a cabo en el foro de la comunidad del Coyul en la agencia municipal. Esto es recordándoles esta invitación porque en esto estamos luchando en contra del despojo de las playas del Coyul, de la Barra de la Cruz, que en este momento está pasando por una situación muy crítica con el asesinato del compañero Tino Castro. Los que no quieren ver más adelante de esta problemática, sí existe. Los invitamos a esto, compañeros. Queremos que acudan y hagamos un buen movimiento. No estoy en contra del desarrollo, pero desgraciadamente el desarrollo nos trae consecuencias. Ahorita, afortunadamente, conocemos este territorio. Nosotros estamos aquí. Este es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Con el desarrollo se va a perder todo nuestro modo de vida. Nuestros ancestros dejaron esto y queremos conservarlo. Entonces les invito a ustedes para el día 15 y 16 de marzo. El encuentro será en el Coyul Guamelula, en la agencia municipal. Están todos invitados. El día sería viernes, sábado y domingo. Los esperamos. La problemática del Coyul en estos momentos es un despojo por parte de los señores Joel Ricardes López, que es un asesino del pueblo y delincuente, con el señor Alfredo Mena, asociados con el señor Rigoberto Cruz Cartas, que es, para mí es un maleante también, quienes están despojando a la Sociedad Agrícola Ganadera del Coyul de 1.452 hectáreas. Para este caso, para poder a llegar a este caso, ellos fabricaron unas denuncias en contra de estos socios, denunciándolos como secuestro, despojo, asociación delictuosa. Pero también está en contubernio junto con las autoridades, como son los fiscales, las jueces y demás autoridades estatales de nuestro estado de Oaxaca. Entonces, para este caso yo sí hago públicamente una denuncia, y compañeros, luchemos a favor de nuestro territorio, de nuestras playas, que han sido desde muchos años, de 1952, cuentan por ahí que yo no existía en ese momento, pero de 1952 son de nuestros padres, compraron nuestros padres. En este momento me encuentro en la playa denominada La Zorrita, que todos lo conocemos en el Coyul. En la parte de frente vemos lo que es la playona, y de ahí está el faro, que supuestamente es la parte que nos están despojando. Quisiera yo vean este maravilloso amanecer. Si vemos un complejo turístico aquí, se nos va a perder todo el futuro, se va a perder el presente, el pasado que teníamos nosotros se nos está perdiendo en este momento. Entonces luchemos a favor de eso, luchemos en contra del despojo, unámonos, compañeros. Los invito a una invitación también para el día 15 y 16 de marzo, en el encuentro por los territorios, las playas, manglares, desde el Brasilito hasta los bajos del Arenal, están cordialmente invitados. Van a participar personas extranjeras para darle un auge a esto. Por eso, compañeros, les digo, es importante que acudan, es importante que lleguen, para que nos empapemos más de la problemática del despojo, que existe y no lo quieren ver. ¿Qué es lo que más te gusta de tu territorio, de tu comunidad? Pues mis costumbres. Mis costumbres es lo que más me gusta, que poco a poco lo estamos perdiendo, porque han llegado gentes ajenas a nuestro pueblo y han querido que nos perdamos nuestras costumbres. Eso es lo que más me duele, perder nuestras costumbres, nuestra esencia. Antes yo caminaba libremente por la playa, ahorita ya está debidamente fortificada o cuidada, respaldada por sicarios. ¿Tú crees que esa problemática de estas playas pasa en otras playas? No pasan, está pasando. Está pasando esta problemática que pasa en Coyol, está pasando. El señor Alfredo Mena es un abogado que se ayuda... con el apoyo de las autoridades estatales, que tienen mucho roce con ellos, y se está apropiando desde toda la costa istmo, se está apropiando este señor. Acá se produce más que nada la pesca colectiva. Existen varios grupos de pescadores y pues es lo que más nos... Esta es la parte esencial de nuestra cultura, vivir de la pesca, y hoy pues está privatizado, ¿no? Gracias a este señor. Pues yo diría que hagamos conciencia. Algo que nos falta a nosotros es conciencia. Y los compañeros que están a favor de ellos también, que hagan conciencia que se está perdiendo nuestras costumbres. Que nos apoyen y que no nos traicionen al pueblo, al movimiento. De la compositora mexicana Amparo Ochoa, Mujer. Cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela Jane o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas, cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán: no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Ay, hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela Jane o antes Manuela. Mañana es tarde el tiempo apremia. Ángela Jane o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo, mujer, que es tarde. Te digo que el tiempo apremia. Oye, mujer, que es tarde y el tiempo apremia. Copenhague, represión contra el activismo en la lucha por el fin del genocidio en Palestina, de Armadilla del Sur. El pasado 24 de febrero del 2025, cientos de manifestantes se congregaron en Copenhague para denunciar el papel de la empresa naviera danesa Maersk en el transporte de armamento hacia Israel. Acusaron a la compañía de facilitar el envío de equipo militar, exigiendo el cese inmediato de estas operaciones y su desinversión en actividades relacionadas con el conflicto. La protesta, que incluyó bloqueos en las instalaciones de Maersk, fue respondida con una fuerte represión por parte de la policía danesa. Testigos y organizaciones de derechos humanos han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza, con múltiples arrestos y violencia contra manifestantes pacíficos. Este episodio se inscribe en una ola de movilizaciones en ciudades europeas como Berlín, Londres y Viena, donde la complicidad de empresas y gobiernos con el conflicto de Palestina han sido objeto de creciente rechazo ciudadano. El accionar policial ha sido duramente criticado por organismos internacionales que advierten sobre el deterioro del derecho a la protesta en Europa. Dinamarca, pese a su historial de movilizaciones sobre comercio de armas y conflictos internacionales, ha mostrado una tendencia preocupante hacia la criminalización del activismo. Desde la mirada de los defensores de territorio en América Latina, la represión en Copenhague evidencia un patrón global de violencia estatal o del gobierno contra quienes resisten al saqueo, la militarización y el despojo. En países como México, Colombia, Brasil, Chile, los movimientos indígenas, campesinos y ambientalistas han enfrentado estrategias similares de represión por parte de gobiernos y corporaciones extractivistas. La lógica de criminalización de la protesta y el uso de la fuerza para silenciar las demandas sociales se repite tanto en el sur global como en el norte, demostrando que el capital transnacional no conoce fronteras cuando se trata de defender los intereses. Este episodio también pone en manifiesto la hipocresía del gobierno, de los gobiernos europeos, que mientras se presentan como defensores de derecho internacional y los derechos humanos, siguen permitiendo la exportación y tránsito de material bélico hacia conflictos como el de Palestina. La lucha contra el colonialismo, el extractivismo y la violencia de los gobiernos en América Latina resuena con la resistencia de Copenhague, recordando que las luchas territoriales están interconectadas y que la solidaridad internacional es clave para enfrentar las estructuras de poder que perpetúan la guerra y la opresión. Y bueno, ya en el Avia Yala se llevó a cabo el Cadenazo contra el Extractivismo, una iniciativa de nuestras compañeras de Radio La Zarzamora, allá en el Gualmapu. Y bueno, pues ellos nos comparten pues esta iniciativa, y nosotros nos sumamos junto con el colectivo Hijos, Hijes de la Tierra a este cadenazo. Y bueno, pues esperemos que dentro de pronto escuchemos todos los podcasts que se subieron, que se compartieron en esa jornada. Pero mientras tanto vamos a escuchar un breve fragmento de lo que fue la participación de Hijos de la Tierra, hablando con del tema del extractivismo de saberes y la cosmovisión indígena. Mi nombre es Alexis y les estaré hablando un poco sobre el extractivismo epistemológico, ontológico y cognitivo, que a nuestro parecer es una gran herramienta que usa el capitalismo para seguir perpetuando el extractivismo económico. El extractivismo es un robo, un saqueo, un pillaje. Es una forma de ser y estar en el mundo, donde se apropia de los demás sin consentimiento y sin pensar ni preocuparse en el impacto negativo que genera en la vida de otros seres vivos, humanos y no humanos. La lógica de la actitud del extractivista ontológico es: mientras me beneficie a mí, no me importa las consecuencias sobre los otros seres vivos, humanos o no humanos. Estas actitudes egocéntricas, estas formas de ser y estar en el mundo, egolátricas, son propias de las sociedades formadas a través de una larga historia de imperialismo, capitalismo, colonialismo y patriarcado, es decir,

El periodista Cristian Uriel Zavala, de 28 años, fue asesinado en la madrugada de este domingo en la carretera estatal Silao-Romita. En el ataque también murió Axel N., de 22 años, quien viajaba con él a bordo de un Nissan Sentra 2024. El vehículo recibió múltiples impactos de bala en el parabrisas antes de salirse del camino y chocar contra un muro de ladrillos y un árbol. Elementos de seguridad y paramédicos llegaron al lugar tras un reporte de emergencia, pero ambos hombres ya habían fallecido. Zavala era director del portal El Silaoense MX y colaborador de Reporte Silao, medios locales donde cubría temas de política, seguridad y denuncias ciudadanas. Su trabajo lo convirtió en una voz crítica dentro del municipio y en 2021 recibió amenazas directas. En la declaración pública del incidente, Cristian menciona la motivación de los agresores, y cito: "Me golpearon en el cachete, en el labio, yo me arrincono, me cubro con mis manos y me pega en la cabeza. Después de eso me dice, eso te pasa por pasarte de verga con Morena y con Rogelio Santoyo", lo que lo llevó a solicitar protección bajo el protocolo de seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, con el tiempo, continuó ejerciendo su labor sin una custodia permanente. En otra declaración, Cristian Zavala denunció presuntamente amenazas por parte del equipo del exalcalde García Villaseñor, a quienes le señaló como responsable de cualquier cosa que pudiera ocurrirle. Ante esto, artículo 19 exigió que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, intervenga en el caso y garantice que se investigue con perspectiva de libertad de prensa. La violencia contra periodistas es inaceptable. Exigimos justicia y que este crimen no quede impune, declaró el organismo, recordando que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El asesinato de Cristian vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los periodistas en México, especialmente en estados con altos índices de violencia como Guanajuato. En los últimos años, la entidad se ha convertido en una de las más afectadas por la crisis de seguridad y los comunicadores que cubren temas sensibles enfrentan amenazas constantes. La falta de medidas efectivas de protección a periodistas y la impunidad en estos crímenes han generado una creciente preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales. Según artículo 19, en 2024 se registraron más de 15 asesinatos de periodistas en México, con Guanajuato como uno de los estados con mayor riesgo para la prensa. Cuéntame, urge saber qué es lo que pasa. Cuéntame, ellos fomentan confusión, no les creo nada. Muéstrame, tú que te acercas más y más. Cuidado, cuidado. Cuéntame, tienes mi apoyo, camarada. guerra al pulque. Germán Bellinghauser. De México recrudece una de las batallas preferidas de sus gobernantes sucesivos desde que llegaron los españoles hace 5 siglos. Combatir al pulque, prohibirle el paso, exterminarlo. En fechas recientes, muchas pulquerías del perímetro chilango han sido clausuradas por razones administrativas que, según la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales, implican acoso, criminalización, intento de erradicación y llama a resistir el cierre y la desaparición de las pulquerías que nos dan identidad como ciudad. La más reciente víctima es la simpática pulquería de Mi Rumbo, en la esquina donde nace el eje central. Lo fue Niño Perdido, La Paloma Azul. Otras nuevas clausuradas por disposición oficial son La Malquerida y La Tlaxcalteca. Se calcula que quedan un centenar de pulcatas en la capital. De ellas, una veintena son reconocidas oficialmente como tradicionales, casi todas en el centro. Las hay semiclandestinas y también un número interminado de expendios caseros, sobre todo en áreas semirurales como Xochimilco, Tláhuac y Coajimalpa. De hecho, la producción de la proverbial bebida dentro de la Ciudad de México se limita a Milpa Alta y Coajimalpa, alcaldías que no surten a las pulquerías urbanas, cuyos caldos proceden de Hidalgo y el Estado de México, plebeyo entre las tres bebidas nacionales. A diferencia del tequila, boyante industria de explotación lujosa, y del mezcal, devenido moda hip y mito nuevo ancestral, el mucho más antiguo, indígena y popular pulque va a la baja y moditas más o menos, tiende a desaparecer la historia de siempre. Agave salmiana, que caracteriza el paisaje del altiplano y más allá de la cuenca de México, ha sido cultivado y consumido durante siglos en el centro de la República por nahuas y otomíes. Sigue muy presente en buena parte de las áreas rurales de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México. Prácticamente desapareció de Morelos y aún se produce en ciertas partes de Puebla y la Ciudad de México. También dejó de estar presente en Jalisco, Michoacán y Guerrero. Lo rodean mitos prehispánicos, virreinales y modernos, chismes y hallazgos científicos, un culto folclorizante y cierto respeto cultural. Cuenta el pulque con números especiales de gran calidad en artes de México y arqueología mexicana. Está en las obras de divulgación de Ríos y fue tema continuo en la familia Burrón. Tiene un museo, prestigios no le faltan. Tampoco anatemas. De Bernardino de Sahagún, es una tempestad infernal que trae consigo todos los males juntos, dijo. Y Sigüenza y Góngora dijeron, detestable, causa y origen de tanto daño. A nuestros días ha tenido furibundos detractores civiles y eclesiásticos. Manuel Paino fue especialista y Madame Calderón de la Barca una aficionada ferviente. El doctor Balmis admiró sus propiedades curativas. Útil recopilación de citas y referencias se encuentra en Un pulque literario de Rafael Oleo Franco, del Colegio de México. Antología comentada a la sombra de las pencas del maguey. El poder ha sido ambivalente ante la bebida. La persigue y lucra con ella. Podía ser degustada por las clases altas, pero siempre le resultó plebeya y hasta asquerosa. Inmensas fortunas en el siglo XIX. Los hacendados pulqueros serían los príncipes del porfiriato, cuando el ferrocarril sustituyó a los odres de cochino a lomo de burro de barriles para la capital. Al modo de Electra y Coppel, los hacendados se hicieron riquísimos enganchando al pobre, negado por la pedagogía del régimen posrevolucionario como símbolo de la explotación. Ya sin su asociación con la burguesía hacendada, como producto de los campesinos, compañero ineludible de la salsa, la tortilla y uno que otro chicharrón. Ignorar que lo que se bebe en las pulquerías capitalinas no es el mismo pulque de pueblos y ciudades menores en Hidalgo y Estado de México, incluso Milpa Alta. También esto es su historia. El pulque nace, se fermenta, trepa a las nubes y muere. Indomable, no funciona embotellado, es un ser vivo. La frescura le nace sin baba, deliciosa y atarantadora. pero el viaje a la ciudad, no importa cuán refrigerado, lo espesa con fuerte sabor. De ahí nace la necesidad de los curados, exquisitos unos, empalagosos otros, o la mezcla con los refrescos de grosella y fresa común en las pulquerías del centro. Hacia 1865 había unas 500 pulquerías en la Ciudad de México, según Manuel Paino. Guillermo Prieto contó 72 solo en Tacubaya. Durante el porfiriato sumarían muchas más, eran parte de la calle para hombres y mujeres. Luego se redujeron drásticamente para resurgir en 1930. En la década de 1970 había más de 3.000, hoy son por ahí de 100, aunque ciertos sectores culturales y estudiantiles los han prestigiado en el siglo XXI. El pulque pierde batallas continuamente contra la cerveza industrial, contra las disposiciones fiscales y sanitarias de la modernidad, contra los gustos y hábitos colonizadores de las nuevas generaciones, de los propios pueblos pulqueros y contra la pavorosa gentrificación en curso, tan discriminatoria en su buena onda, dice en su columna de Germán Bellinghausen, la columna de poesía. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Esperamos que haya sido de su agrado esta información, que los motive también a luchar, a organizarse, a generar otro tipo de relaciones con el pueblo, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. De este lado estuvo Pancho. De este lado estuvo Charla. Y de este lado, Evo. Esto fue Noticias de Abajo, el noticiero de Medio Libre. A los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. A los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Estos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué el EZLN lucha contra el gobierno? Y yo les respondo así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho.